Fantasía, Argentina, Argentina, está transmitiendo FM Expresión del Sur, la magia de los sonidos. Y el sol sigue brillando sobre lo ya nada nuevo, más sobre la nada que sobre lo nuevo. Seguimos desconfiando de la vía violenta. Seguimos desconfiando de la vía pacífica. Seguimos desconfiando hasta de la vía láctea. Seguimos convencidamente desconfiando de esto que es el escenario de las voces. Te lo juro, voy a amarte la vida. Porque yo sé tu peor pesadilla. Porque yo sé tu peor pesadilla. Sí. Yo te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será espeluznante eternamente. Te asustaré bajo tu cama o en el armario, pegando aullidos por tus pasillos. Mi presencia estará contigo hasta que maldigas haber nacido, como si fuera una maldición, fantasmagórica aparición. Voy a reventarte la vida y la existencia de tu familia, porque yo sé tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será penumante eternamente. Te asustaré. Tú pasarás las noches en vela, igual que yo seré un alma en pena. Tu condena será, recuerda, sentir el roce de mis cadenas, como si fuera una maldición, fantasmagórica aparición. Pagarás por tu mala vida, por tus maldades y tus mentiras, porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo que te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será peluznante eternamente. Te asustaré, porque yo seré tu peor pesadilla. No lo olvides. Yo desde el infierno vendré a buscarte para que pagues tú a tus maldades y te suicides y que te pudras en el infierno juntito a mí. A new guy in town, he's been dragging around. He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, well, is he ringing your bell? My heart is breaking in two. And his skin is so fair, and it shines like his hair. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a este escenario de las voces. Después un día de ausencia, contentos de estar aquí para compartir con todos ustedes este programita. Muy buenas tardes, operador. Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes para usted, para el operador y para todos aquellos con los que nos volvemos a encontrar hoy, un día martes. Parece que hace una eternidad que no venimos. Sí, sí, sí, sí. Igual me pasó ayer a la tarde que es como que uno igual estaba haciendo el programa, porque justo en el horario del programa llegaron un par de mensajes. Y ¿llegaron mensajes igual? Sí, sí, preguntando qué había pasado con este programita. Ajá. Y entonces como que uno dice, hay una parte que sigue estando en el escenario, así que es como que uno se sentía igual en casa. Ahí está, bueno. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno. Esperemos que anden muy bien. As he knocks you down cold, as you lose all control, little slip of a youth. Bueno, le mandamos saludos a todos y a la gente del blog también, que hace mucho no tenemos novedades, noticias. No sabemos si lo están escuchando bien o no el programa. El programa se está subiendo, por lo menos desde el 9 de diciembre viene sin problemas subiéndose. Pero esperemos que alguno de los oyentes en el exilio nos escuche y nos cuente qué tal. Muy bien. Bueno. Bien, saludamos a todos. También, sí, le mandamos saludos. Ayer nos llegó un mensaje también de un oyente preguntando qué había pasado con el programa ayer. Juan Carlos, la primera vez que tenemos novedades, seguramente. Sí. Porque es la primera vez que nos manda un mensajito. Así que muchos saludos también para él. Así que bueno, sí, le mandamos un gran saludo. Así que estaremos, después le confirmaremos bien hasta cuándo. Ahora, probablemente sea hasta el viernes y después paremos 2 semanas. O volvamos un día la semana que viene. Bueno, vamos a ver. Después, creo que en estos días le contamos cómo sigue el cronograma de este programa para los días y las semanas que vienen. Wow, impresionante. From within, I won't cry. Le damos a todos las bienvenidas. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Tenemos un blog y es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico. Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, bueno, le mandamos saludos. Claro, ayer no estuvimos. Para contarles que sí estuvimos el viernes a la noche en el acusticazo de Producciones Blindadas, viendo a Cepillo y a Murió de Asco, en realidad a Murió de Asco y a Cepillo, para decirlo en el orden que corresponde. Muy bien. Así que, bueno, muy lindo. Le mandamos saludos a toda la gente de la radio que se acercó ahí. Bueno, primero a toda la Producción Blindada. Por supuesto. A Esteban, a Fede y a la jefa. Muy bien, bueno, igual vamos a decir el nombre, pues siempre le decimos la jefa, así que le mandamos también saludos a Paula. Exacto. También le mandamos saludos al tornero que anduvo por ahí, y al amigo Kurt que se hizo presente. Sí, al fin se hizo presente. Era hora. A Cococha y a Lidia que también estuvieron. Uh-huh. Bueno. A Gerardo, obviamente. Gerardo, bueno, ya hay una fija, a ver cuándo el Fede nos pasa la filmación, que le dejó Gerardo el encuentro multidisciplinario. Ah, bueno, podría ser. Estaría bueno. Y bien, no nos olvidamos de nadie. No. Por ahora, no. Por ahora que yo sepa de nadie más. Bueno, le mando un gran saludo al pájaro, si anda por ahí, también. Bien, y le mandamos también saludos a Mariano. Muy bien. Y el sábado, estuve viendo un rato a Eddie Morales, ahí en la varieté de Mano a Mano. Uh-huh. Así que, bueno, estuvo lindo. Ah, mejor así. Bastante gente, así que bueno, fue la despedida de Eddie Morales. Y ahí me crucé con Joana, y le mando saludos a Joana el sábado. Ah, bueno. Después no me crucé más con nadie a partir del domingo. Bueno. A partir del domingo ya fue más tranquila su vida. Sí. Muy bien. Entonces, no, tranquila no es la palabra, pero no me crucé más con nadie. Le dejamos a él. Bueno.

a todos muchísimas gracias, a la gente de Sherwood por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces, que se va a seguir llamando así el año que viene. Bien, no cambia. No, el nombre no va a cambiar, capaz que cambien los integrantes tampoco. No, capaz que cambie. Boludez, se vio. Que cambie algo para que nada cambie, como los copetes y esas cosas. Claro, que siga teniendo esta esencia, pero con ciertas variaciones que todo puede sufrir. Claro. Muy bien. Es una cuestión reformista, ¿no? Nada muy radical ni muy revolucionario, ¿no? Va a ser una actitud reformista la del escenario para el 2010. Nunca ha tenido algo demasiado radical, nada del programa ni... No, nunca lo tuvo. Ni los conductores, así que no tampoco lo va a venir a tener ahora. Bien, continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Yo no le pregunté, ¿usted la pasó bien el fin de semana? Sí, por suerte bien, tranquilito, pero muy lindo. Bueno. Le tengo que contar que se comunicaban con nosotros recién el Fede. ¿Cómo le va? ¿Va a venir? El Fede dice que sí. Bueno. Tampoco es una cuestión de que porque dice que tienen que hacerse un espacio. Vio que él anda con una vida muy agitada. Y este viernes es el último acusticazo del año. Por eso, así que esperemos tenerlo pronto por acá, si nos cuenta también de este último acusticazo. La última posibilidad para muchos para ir, tipo hacer como, capaz que porque también el viernes es el último programa del escenario, en dos semanas volveremos, pero bueno. Bueno, aprovechamos a hacer claro, así. Claro, el viernes puede ser la última oportunidad para ir a un acusticazo, porque cierra el ciclo, se cierra el año, se cierra todo. Y me parece que también el jueves es el último programa de los chicos del Ojo, ¿también? Así que sí, me parece. Y la franja que no sabemos, capaz también, no se sabe. Y bueno, ahí está. La franja que Mind Decis más problemático que este programa, porque capaz que hace este jueves, después hace uno perdido en el medio de enero, después vuelve en febrero, vamos a ver. Qué complicado que está hacer la flor en jaque últimamente, ¿eh? Uf, esto es una aventura. Bueno, diga que por lo menos así es que ese programa se mantiene vivo, toda su esencia sigue estando, uh-huh, y va a seguir fluctuando mientras también fluya. Sí, mientras siga fluctuando, quien lo conduce también va a seguir fluctuando. Bueno, me estaba diciendo, disculpe. Que entonces... llamaba el Fede. Claro, nos llamaba el Fede y que nos decía que se iba a hacer un... se iba a presentar un ratito en este programa. Así que lo esperamos durante esta tarde. Bueno, cómo no, lo esperamos, Fede. Y nos cuenta un poquitito cómo va a ser el cierre de la última fecha de este día viernes ahí en Costumbres Argentinas. Sí, que queda en Francia 156. Ahí está, muy bien. Bueno, no sé, ¿le parece? ¿Tiene ganas de arrancar con la música? ¿Qué tiene ganas de hacer? Sí, tengo ganas de arrancar con la música, dado que hoy lo agarré yo tempranito al operador y me ganó de mano a mí. Sí, y entonces le dije al operador que ponga dos temitas de Pedro Guerra que habíamos traído, en realidad yo, de su disco Raíz. Vamos a escuchar precisamente la canción que le da título al disco, que es Raíz, y Contra el Poder. Que debo a mis viejos, a mis hijos y a los besos que me guardo y que no di. Raíz que busco y no encuentro, que vive oculta en los versos que no escribo y que perdí. Raíz de todos nosotros, raíz que aguarda en los ojos, que hacen guardia para ver. Raíz abierta a la vida, raíz, hoguera y guarida, raíz que está por hacer. Sin esa raíz, ¿qué será? Sin esa raíz, ¿qué será? Sin esa raíz, ¿qué será? Sin esa raíz,

que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lendende y alele. Lerunderunde y alele. Lerunderunde y alele. Lerunderunde y alele. I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart. Bueno, ahí escuchábamos los dos temitas de Pedro Guerra, Raíz y Contra el Poder. Sí, sí, sí. Muy bien. Continuamos al 462-2124, al 156-70-7644. Vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Muy bien. Haciendo este programita. Bueno, veremos. Hoy es día de informe. Hay un personaje muy interesante. Si usted lo dice. Sí, no se lo pierdan. Ah, cómo genera expectativa usted. Leo, me enseñaron a generar misterio. Vos tenés que generar misterio. Me decían siempre en la radio. Generar suspenso, que la gente no pare de pensar y se pregunten de qué va a hablar, de qué va a hablar, que se carcoman el cerebro. ¿Eh? Bueno, pero tienen que estar a la altura de las circunstancias. O sea, para que después venga con, no le sabría decir, pero póngale que su vecina enfrente, no, no da. No, no, tampoco se genera mucha expectativa, che, ante nada. No, déjense sorprender con las cosas, que pase lo que tenga que pasar o lo que ustedes quieren que pase. El tema es que a veces uno idealiza y después no, o sea, termina más triste todavía. Claro, porque cuando uno se genera muchas expectativas, después el golpe es más fuerte. Además. Ah, vale, y tranqui. Como, ¿quién no quiere la cosa? Claro, y además siempre, todo lo que uno, o sea, lo que imagina, todo lo que realiza en su mente, siempre va a dar bien. Claro. Porque usted lo piensa, lo acomoda, corre acá, corre allá y da perfecto. Perfecto, cierra por todos lados. Claro, el tema es que va andando por la vida y la vida le dice, de acá que va a ser como vos querés. Claro, entonces, la realidad es otra cosa. Por lo eso. Real es una cosa, la realidad lamentablemente es otra cosa. Bueno, hace un montonazo que no traemos frasecitas. Y hoy pueden entrar. Hoy tenemos tiempo, estamos re bien con el tiempo, ¿le parece compartir algunas? De este personaje, que espero que esté el pájaro, porque a él le va a gustar. ¿De quién? Es un escritor español, llamado Manuel Vázquez Montalbán. Uy, alucinante. Escritor de novelas negras. Sí, sí, sí. Este escritor español que nació en 1939 y falleció en el 2003. Uh-huh. Bueno. Él es, digamos, el autor de... Ay, se me fue el nombre ahora. La soledad del manager. Ahí está. Que está muy buena esa novela, me la prestó el pájaro y la verdad que está muy buena. Bueno, está muy buena, también escuchen las cositas que decía este Montalbán. ¿Qué dice? Los escritores somos animales detestados prematuramente o en mal momento. Perdón. ¿Qué dije yo? Detestados. No, no, lo dije mal. Ah, bueno. Los escritores. Ajá. Somos animales destetados. Ajá. Prematuramente o en mal momento. Ahí cierra más. Ahí tiene más color. Exacto. Igual en el otro va, pero me parece que... No, a mí me gusta más esto. Los escritores somos animales destetados. Prematuramente o en mal momento. Ve que todos tienen que hacer catarsis, pobrecitos ellos, y al ser destetados. Hay que sublimar. Uh-huh. Bueno, esta es un poquito larga, escuchen. La magia de la palabra es la única fuerza que los intelectuales especulativos pueden oponer a la obscenidad de lo real. De todas las traiciones que comete el intelectual, solo hay una grave. Creer que ha entendido algo por el mero hecho de haber sido capaz de ordenar una determinada parcela de lenguaje. Es buenísimo. Está muy buena esa. De todas las traiciones que comete el intelectual, solo hay una grave. Creer que ha entendido algo por el mero hecho de haber sido capaz de ordenar una determinada parcela de lenguaje. Alucinante. Está muy buena. Escuchen qué interesante esta. No hay verdades únicas ni luchas finales, pero aún es posible orientarnos mediante verdades posibles contra las no verdades evidentes y luchar contra ellas. Es imposible contemplar el mal y no reconocerlo. El bien no existe, pero el mal me parece o me temo que sí. Es muy bueno. Buena la idea, no hay verdades únicas. Pero bueno, luchemos por lo menos por esas verdades posibles, ¿no? Contra las no verdades que son evidentes, ¿no? Está bueno. Bueno, dice también Montalbán: lo único providencial es la muerte y todo lo demás, instinto y cultura. Dice también Montalbán: la elaboración de la cultura, y sobre todo la cultura como patrimonio, ha correspondido a intelectuales ligados a las clases dominantes. Sí, sí. Miren qué interesante esta. A ver. Si aún queda una cierta capacidad de fijar criterios progresistas en la educación, que se aplique a introducir la enseñanza obligatoria de la decodificación mediática. Sí. Buenísimo. Que se obligatoriamente a ver a decodificar lo que te están queriendo decir todos esos tipos en los medios. ¿No se da eso en las escuelas? Y usted sabe que no. No. Porque es peligroso. Y usted sabe que todo lo que sea peligroso nos enseña. Porque acá en las escuelas generalmente te enseñan a hacer vos una especie de receptáculo. Y aceptar y recibir. No a decodificar lo que te están diciendo en los medios, por ejemplo. Que es lo que domina. Porque hoy parece que tiene que ver los medios con la educación. Lo que domina, o sea, cualquier chico mira televisión, cualquier chico escucha radio, o sea, lo que me parece interesante. Igual, en muchos casos tampoco se toma como parámetro el hecho del... O sea, no se toma la televisión en lo que se da, o sea, en lo que es la currícula. Y pero los chicos están rodeados por lamentablemente están rodeados por la televisión. Sí, pero eso ni siquiera se lo incluye. Mire, o sea, un ejemplo, pero que él por ahí lo que uno conoce. Dentro de teatro... O sea, se toman ciertos parámetros, pero no, ni siquiera la televisión, como decir, es la primera herramienta de donde agarrarse para después que haya una modificación. Se toma más por ahí desde otro lugar, que hasta en algunos casos uno podría decir es un poco más viejo, que son ciertos cuentos e historias, pero que se sigue dando como se daba en un primer momento. Y en muchas de las cuestiones también... queda ajeno, entonces. Encima ese receptáculo ni siquiera se lo toma para elaboración dentro de la misma escuela. Claro, sí, no, o sea, es que de última con eso claro, se reelabora otra cosa. Claro, o sea, póngale que bueno, usted, los gurises ven tal o cual programa y usted en la clase de lengua le dice, bueno, no, vos viste esto, ¿cómo sería de otra manera? Por ahí hay breves reseñas, pero no sé, ni siquiera se lo desglosa en las mismas clases, que también por ahí se podría aprovechar. Claro. Sí, sí, estaría bueno. O sea, digo desde estamos hablando desde un ámbito académico. Yo directamente diría que no miren televisión. Bueno. Pero uno no puede, o sea, uno sabe que los chicos crecen con la televisión porque sus padres le incumben la televisión, la computadora. Entonces estaría bueno enseñarles a decodificar lo que le están diciendo. Sí. A enseñarles de chiquitito que le están mintiendo desde que prenden el televisor, que ese señor ahí de traje y corbata que se dice diputado, que se dice presidente, le está mintiendo, que nunca le va a decir la verdad. Es bueno enseñárselo a los chicos. Verdades simples, elementales, sí. Las no verdades evidentes, como dice Montalbán, ¿no? Y lo que pasa es que ahí usted estaría decodificando la mentira, y si ya la decodifica con lo ajeno, empieza uno preguntársela a sí mismo. Uh-huh. ¿Y qué hace el chico después? Porque el chico, desde muy chiquitito, vio que le van inculcando ciertas cuestiones, si se quiere, morales, uh-huh, o determinados valores en cuanto a, por ejemplo, le tenés que hacer caso a tus padres. Sí. O la otra, no hay que mentir. Uh-huh. ¿Y qué pasa si el que miente es tu padre? ¿Le tenés que hacer caso a tu padre o no le tenés que mentir? Por ejemplo, si el chico va y le dice, bueno, pero mi papá me dice que mire televisión, que está bien, y vos le decís, mirá, esto es mentira. ¿Qué hace, pobre chico? Y lo que pasa es que también, mire... Dice, ¿qué? ¿A quién le creo? Este me dice que es mentira, pero mi... Bueno, ¿tengo que decir mentira o tengo que creer a mi padre? ¿Qué hago? El tema es que en eso se va... Primero se plantea grande. Mire, uno de los ejemplos, si se quiere, que también está. Para el chico que no mira televisión. Porque hay padres que no quieren que los hijos miren televisión. Uh-huh. Pero también ese chico, dentro de la misma escuela, se da como el marginado. Porque cómo... O sea, la forma de entablarse... relación. Está bien, sí, sí. Entonces, también es como que ahí uno... Yo le diría, sí, tu viejo es un mentiroso. Pero a su vez también... Y por el chico, ¿a quién le hace caso? Claro, ahí está el tema. Porque son dos verdades... Digo, perdón, dos verdades. Dos valores que le han inculcado de chiquitito. Uh-huh. No mentir. Y hacerle caso a tu papá. ¿Y ahí qué hace? Ahí no sé. Pobre sí. criatura, imagínese. Claro. Como esa va a tener mil que le van a pudrir. Aparte, otra de las cuestiones que por ahí uno... O sea, yo lo pienso... Como maestra o como profesora o el nombre que usted quiera poner. Ella está un par de horas con el chico. A lo sumo, quien más tiempo está es el papá. ¿Y cómo hace en ese caso? Si usted es profesor de un chico una vez a la semana durante 80 minutos. No, nada. Tampoco usted es el padre ni la madre del Por chico. Por eso. Entonces, en ese caso es como que uno le dice, bueno, ¿qué dice tu papá ante tal o cual cosa? ¿Qué bueno, te dijeron? Vos opinás lo contrario. ¿Qué dice tu papá? Vos andás para otro lado. No, no. Espere que lleguen por lo menos los 16, que ahí, bueno, ahí ya se empieza a armar el despelote del todo, pero con 10, 11 no, años, son muy no. chiquitito. A los 16 ya le puedes decir, mira, boludón. Claro. Todo lo que está diciendo vos y lo que dice tu papá. ¿Ves? ¿Vos no pensás por tus propios medios? Le puedes decir. Sí, en ese caso sí, me inclino. Una cierta falta de tacto. Uh-huh. En su proceder. No, bueno, pero yo no soy docente, sí. Ni tengo vocación de docente. Ni tengo ningún tipo de diplomacia como para hacerlo, pero... Claro, pero es como que uno por ahí dice, a cierta edad sí se pueden llegar a plantear esas cuestiones. Ajá. De que haya también un desglose, o sea, ver hasta dónde se plantea como verdades y dónde como falsedades en todo esto. Pero con 10, 11 años me parece muy pronto. Bueno, pero sí me parece interesante esto que plantea Montalbán. Sí. Que sea obligación en las escuelas decodificar a los medios, ¿no? El mensaje de los medios. Bueno, continuamos con Montalbán. Sí. Asumir el mestizaje tiene tanta importancia como reclamar el derecho a la diferencia y reducir la capacidad de acumulación a cambio de estimular el desarrollo de los cada día más condenados de la Tierra. Uh-huh. La historia pertenece a los que la prolongan, no a los que la secuestran. Eso está bueno. Mira qué linda esta. La vanguardia no pasa por pretender delimitar la verdad, sino por no contarnos más mentiras los unos a los otros. Sí. Está buena esa, Montalbán, me gustó. No contarnos más mentiras los unos a los otros. Y la última, poner nombre a lo que nos destruye nos ayuda a defendernos. Feel a thing. I can't shout. I can't scream. Breathe it out. Breathe it in. All this love. Bueno, ahí estaban entonces algunas frasecitas de Vázquez Montalbán, escritor español de novela negra. No leí nada yo de Montalbán. Puede que, no sé, no, Es muy político. Tiene... se nota. Creo que era, bueno, creo que militante del PC de España. Sí, sí, sí. Uh-huh. Él estuvo, o sea, cuando estuvo Benedetti en Europa, o sea, fueron, no le voy a decir que con pinches, pero anduvieron juntos para por varios lados, y también eso implica que tenga mucha relación con Latinoamérica, Vázquez Montalbán, bueno, además de, obviamente, muchos de los escritores de acá de Argentina. Ajá. Pero siempre estuvo muy muy vinculado a lo que es Latinoamérica, obviamente, desde la izquierda y bastante panfletario por momentos. Ah, bueno. Igual. Le gustaban todos los aditamentos, así que, por ejemplo, en lo que es la novela esta, la que me prestó el pájaro, las cuestiones de la comida, o sea, era muy importante, las comidas y las bebidas, o sea, que van, hay una reseña. A lo Amado. Sí, sí, sí, tenía esas mezclas, y también con el tema de las mujeres, así que un poquito más. Mujeriero, comilón y rojo. Sí, todo. Rojo, comilón y mujeriego. Rojo, glotón y mujeriego, me salió el nene. Sí, bueno. Pero le gustaban las cosas buenas de la vida. Disfrutaba, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo importante. Bien, 462-2124-156-7076-44 son los teléfonos. Nos vamos a ir a la música y a la tanda musical. A la tanda publicitaria. Muy bien. Y a la música. Vamos a irnos con el temita que nos pedía el tornero. Seguimos con los Rolling. Muy bien, vamos con, o sea, Give Me Shelter. Shelter, que Shelter, es Shelter. Dame Abrigo. ¿Cómo se llama? Dame Abrigo. Dame Abrigo, uh-huh. Ahí está. Dame Abrigo, tornero.

Bien, aquí estamos de regreso. Seguimos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124, el 156-70-7644. Pasaba en la tanda el tema de los Rolling para el tornero, un temita de Björk, y después nos quedamos así. El programa de la mañana terminaba con Rapsodia Bohemia, y el operador se puso Rapsodia Bohemia, pero hecha por Queen, Elton John y Axl Rose. Muy bien. Ahora sigue Björk. Sí, sí. Lo habrán notado. Mandamos saludos al pájaro que anduvo por aquí. Muchos besotes. Sí, estuvimos hablando un rato. Bueno, lo esperamos al Fede a ver si viene la próxima hora. Esperemos. Bueno, les recordamos el blog Spot. Si quieren consultar los materiales que tratamos aquí o si quieren escuchar el programa, lo pueden hacer a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien. Y si quieren mandar algún correo electrónico, lo pueden hacer al escenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien. Bien. Bueno. Diga. Bloque de informe, ¿no? Sí, de día martes. Ahí está. Bueno. Tengo la sensación de que me había olvidado algo de decir, pero no lo voy a recordar tampoco, así que cuando me acuerde lo digo. Está bueno, además así puede proseguir y no estar sí, ¿no? Queda muy lindo. Y estirando, bueno. Claro, si no se acuerda, déjelo, que ya va a aparecer. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. En el informe del día de hoy vamos a hablar de un personaje que estaba en las efemérides la semana pasada y dijimos, vamos a dejarlo para el informe porque es un personaje que da para hablar bastante. Hemos hablado una vez nosotros en La Flor en Jaque y nunca lo hemos traído aquí a la tarde para hablar de él. ¿De quién? Me estoy refiriendo a Vicente Fatone. No lo tengo. Vicente Fatone, les cuento, que es un octavo hijo de inmigrantes italianos que vivían de su puesto de verduras en el abasto. Vicente Fatone nació en el año 1903... Falleció en 1962. Llegó a ser el principal estudioso del pensamiento oriental en la Argentina. ¡Mala miércoles! Autor de una docena de ensayos y muchos más textos periodísticos. Y buscó en la filosofía de Oriente y Occidente la huella de una mística no religiosa, entendida como acción. Una mística no religiosa entendida como acción. Sí. Mire. No hay nada que el no hacer no haga, decía Fatone. Muy buena. Llama la atención. No hay nada que el no hacer no haga. Está bueno. Es alucinante. Piénsenlas después si quieren con tiempo. Es para pensarlas, por más que parezca una boludez, pero las cosas más simples, más sencillas, sí, son las que más dan para pensar, ¿no? En todo caso, dígale al operador que suba la cortina y los deja pensando un ratito. Bueno, a ver, escuchen. No hay nada que el no hacer, no haga. Cortino, perdón. Bien, les cuento entonces algo de la vida y obra de Vicente Fatone, que fue el primero en estudiar con seriedad el pensamiento hindú. Les cuento, este hombre enigmático, que fue Vicente Fatone. Porque... Y por todo lo que le voy a contar. Ah, bueno. Se da cuenta que fue un hombre enigmático. Cursó sus estudios secundarios de 1916 a 1920 en el Colegio Nacional de Pueyrredón. El joven, dicen que repartía su tiempo entre las obligaciones escolares, en las que dicen que ya destacaba, y la atención del puesto familiar, el puesto que tenía en el abasto. Sí. Y del puesto también de cigarrillos de un hermano. O sea, atendía el puesto ahí en el abasto, un puesto de cigarrillo, y estudiaba, o sea, en la secundaria, más o menos. O sea, estudiaba, trabajaba en la verdulería y trabajaba vendiendo cigarrillos a la mierda. Exacto, sí, una adolescencia bastante agitada tuvo Vicente Fatone, que dicen que fue allí que habría tomado contacto con las ideas políticas de los inmigrantes y en especial con el anarquismo. Años más tarde, haciendo muestra de su deslumbrante e innato talento como profesor, sí, luego de dictar una clase magistral de 2 horas, logró crear entre los marinos de la base de Puerto Belgrano la sospecha de que el anarquismo era la mejor toma, la mejor forma de gobierno. Sí. Le metió eso en la cabeza. Un poder en la oratoria tenía impresionante. Un poder de persuasión, Fatone. Bueno, dicen que el joven Fatone aprende inglés, francés y alemán. No, es mucho. Muchísimo. Y es de esta época que data su amistad con Eduardo Mallea. Lo tienen, este escritor argentino. Sí, sí, sí. Bueno, fue Mallea quien traza, si se quiere, un semblante del joven Fatone. Fíjense cómo lo define Mallea. ¿Cómo? Un muchacho de mi edad que estudiaba filosofía. Inteligente, solitario, ascético como un místico, parco en palabras y gestos como un habitante de los refugios de altura. Miren cómo lo definió. Alucinante. Me gustó la última parte. Gestos como un habitante de los refugios de altura. Bueno, hacia los 17 años, Fatone conoce a Ana María Gunche, de 13 años, con quien se casaría en 1928. La agarró de chiquitita. Sí, bien chiquita la agarró. En 1921 se inscribe en la Facultad de Matemáticas, pero abandona al poco tiempo por el carácter que él decía puramente práctico de la carrera. Y sí, en matemáticas, Fatone. Así que se matricula en la Facultad de Filosofía. Bueno. Era de esperarse. Bueno, en 1925 se recibe de profesor. Publica en 1928 su primer libro, que se llamó Misticismo Épico. ¡Qué nombre! Que son 3 ensayos dedicados a San Francisco de Asís, Giovanni Papini y al Japón. A San Francisco de Asís, Giovanni Papini y al Japón. Sí. Es mucho. Es muchísimo. Ya en el título del libro advertimos la idea fundamental del pensamiento de Fatone, misticismo épico. El interés por el fenómeno de la mística como algo distinto de lo estrictamente religioso y la convicción de que, con palabras de Fatone, la expresión dinámica y realmente mística es la acción, la epicidad. Por eso, dice Fatone, ni la quietud ni el éxtasis merecen ser llamados místicos. Me gusta. La quietud, eso, estar 24 horas meditando, no. Ni la quietud ni el éxtasis merecen ser llamados místicos, decía Fatone. En 1929 es designado profesor en la Universidad del Litoral, pero las medidas de intervención del presidente Uriburu lo dejan cesante a los 2 años. Lo que fue el golpe del 30, ¿no? Claro. Comienza una larga etapa en la que vivirá entregado a la tarea de ganarse la vida. Esa tarea. Y ser actor de radioteatro. Bien. Escritor de novelas policiales. Periodista, inspector de tranvías, por ejemplo. Y su segundo libro se llamó Sacrificio y Gracia, del año 1931, que estudia el surgimiento del budismo a partir de los antiguos textos brahmánicos de la India. ¿Qué me cuenta? ¡Terrible! Y, interesado por la filosofía hindú, opta en 1936 por una beca para estudiar en Calcuta. Estaba comprometido con lo que hacía. Sí, sí, sí. Se ve, bien desde la acción va todo. Sí, sí, sí. Si voy a estudiar el hinduismo, me voy a Calcuta. Ah, claro. Directamente, ¿no? Decía Fatone. Antes de irse, aprende en 6 meses japonés y sánscrito. ¿Qué me cuenta? Espere, ¿cómo va a aprender en 6 meses? Y no ¿cómo sé, hace? ¿Qué sé yo cómo hace? La gente tiene otras capacidades diferentes. Sí, sí, se ve que no es la que uno tiene. No, ahí, sin duda. Sí, en 6 meses el tipo dijo, bueno, no, pero antes de irme para allá, tengo que aprender japonés y sánscrito. Dijo, sí, obvio. A ver, yo estoy muy de acuerdo con él. Lo que no me cuadra, si se quiere, es cómo hizo para en 6 meses aprender. Y yo creo que no vivió por otra cosa igualmente esos 6 meses. Ni comía, me imagino. Puede ser. Bueno, entonces reside en Bombay, Calcuta, Gum y Darjeeling. En Gum aprende el tibetano y el pali. ¿Cómo hace para hablar tantas cosas? Y para solventar a su familia, Fatone escribe artículos de turismo y de aventuras, generalmente con seudónimo, para distintas revistas argentinas. Está bien. Se tenía que ganar la moneda, tenía que aparecer. Entonces, bueno, escribo boludeces de turismo. Y con eso le pagaban. Está bueno. Bueno, en este viaje es cuando él se va a enterar de que tenía cáncer de garganta. Qué feo. Dicen que es dolorosísimo. Sí. Bueno, al retornar de todos estos viajes, le ofrecen la Cátedra de Historia de las Religiones de la Universidad de La Plata. Se publica además El Fruto del Viaje, que fue un estudio de la filosofía de Nagarjuna, que es un filósofo budista del siglo III. De esta época datan las muchas clases y los muchos artículos. Por ejemplo, colaboraciones semanales con el diario El Mundo, clases en el Conservatorio de Arte Dramático y el profesorado. Allí, ¿saben a quién tuvo de alumnos? ¿A quién? Alfredo Alcón y a Julio Cortázar. ¡Mire! ¿Saben lo que dijo Julio Cortázar una vez? No, ni idea. Lo reivindicó como el único buen profesor que tuvo durante todos sus años acumulados en el Colegio Normal Mariano Acosta, en el Magisterio y en el Profesorado de Letras. ¡Wow! El único bueno fue Fatone, dijo Cortázar, sí. Y no se jugó Halcón en decir algo interesante en su vida. No, bueno, Halcón, ya. No le pida pera al olmo, ¿cómo es? Sí. Bueno, pero siguen los problemas. Porque con el peronismo en el poder, la situación cambia drásticamente. Entonces Fatone, por negar su adhesión, se ve destituido de todos sus cargos y en 1953 debió pasar un tiempo en la cárcel. ¡No! ¡Qué feo! Ah, sí, eso es el peronismo, le aviso para quien no lo sabe. Bueno, discúlpeme, pero es el peronismo, el radicalismo, todos los ismos que le quieran poner, bueno, en el medio. ¿Saben lo que cuando estuvo en Cana? Dicen que, claro, atentos a su hermosa escritura, los oficiales penitenciarios le pedían que redactara los informes del día. Encima le explotaban. Qué garrón. Le digo que escribí bien, dale, ey. Bueno, pero por lo menos no le pasaba lo que muchos dicen, eso de estar, digamos, sin nada que lo mantenga entretenido, porque dicen que eso es peor todavía, y más él que está acostumbrado, se estaba acostumbrado a tener una vida en lo intelectual bastante agitada. Claro, sí. Escribe los informes a lo milí, qué sé yo. Les cuenta así, entre otras cosas, que decidió adoptar 2 hijos, que los amigos intentaron ayudarlo todo el tiempo, económicamente, financieramente, ¿no? Por ejemplo, muchos de sus amigos también le pedían clases particulares de filosofía. Mire. Mucha gente. Bueno, dicen que un Fatone perfectamente acicalado los recibe de traje los domingos a la mañana en su humilde casa de Villurquiza. Dicen que imparte clases magistrales, pero nunca acepta el pago. Nunca acepta el intercambio de dinero. Por las clases. Por las clases, exacto. Esto tiene que ver con, bueno, una gran vieja filosofía oriental, ¿no? De cuando uno tiene el conocimiento lo tiene que dar. Sí. Y no tiene que haber intercambio de dinero en esto, ¿no? Así que, bueno, era fiel a ese concepto, Fatone. Bueno, no le voy a empezar a enumerar todos sus libros, pero sí les cuento, por ejemplo, que Fatone, por ejemplo, rechazaba el prejuicio según el cual Oriente es básicamente distinto del Occidente. Por ejemplo, hay que decir que de un lado de su biblioteca había agrupado los libros de filosofía y literatura orientales y del otro los referidos al pensamiento occidental. Y él afirmaba que un lado le ayudaba a comprender el otro y viceversa, ¿no? Bueno, interpretaba también la nueva filosofía existencialista como sistema de salvación, similar en esto, según él, al marxismo o al tomismo. Eso decía el existencialismo, como sistema de salvación. Así, personajes del existencialismo. Yo el que, digamos, más ubico es Sartre. En Sartre, sí, en una parte. Sí. Bueno, por eso, o sea, el que, digamos, es uno de los más nombrados. Pero por ahí, ¿quiénes otros serían, pertenecerían al existencialismo? Y a ver qué pone esa persona. Bueno. Porque igual existieron diferentes tipos de existencialismo. Camus también estuvo en el existencialismo, por ejemplo. Claro. Pero la contrapartida igual de Sartre. En muchos, digamos, en sus postulados. O por lo menos los pocos postulados que uno conoce. Vamos a la sí, cabeza. Sí, lo que pasa es que tuvieron los dos distintas etapas. O sea, Camus ha tenido distintas etapas, Sartre también. Entonces por ahí coincidieron, por ahí no. Pero también formó parte, por ejemplo, Camus del existencialismo. Bueno, les cuento. Para Fatone, no existía verdadera diferencia entre la vida contemplativa del místico y la vida activa. La última, o sea, la vida activa, sí. Si es verdaderamente tal, implica la primera, la contemplativa. ¿Se entiende? No se puede dar por separado. Si vas a claro. hacer algo, es porque, o sea, contemplaste algo, sería una cuestión. Conocer es ser, decía Fatone. Está bueno eso. Conocer es ser. Por eso, no hay conocimiento verdadero allí donde los frutos del conocimiento no se incorporan y operan una transformación íntima. Si no se produce eso, no sirve para nada ese conocimiento, decía Fatone. O sea, no le gustaban los conocimientos de la boca para afuera. Exacto. Por ejemplo, dicen que en sus clases, solo si algo estaba ya con o en él, era digno de ser enseñado. Si no, no. Si yo ya lo incorporé, sí. yo te lo puedo enseñar. Si no, no, decía Fatone. Muy bueno eso. Sí. A tantos filósofos le vendría bien esto. Bueno, por lo tanto, entonces, él decía que la verdadera contemplación supone la acción. Si no, no sirve. Al respecto, hay una hermosa anécdota que fue contada por él mismo, por el mismo Fatone, a la actriz Susana Fernández Anca. Con la, bueno, la Revolución Libertadora, 1955, le ofrecieron ser ministro de Educación y Cultura. Sí. Fatone aceptó. Pero a último momento se enteró de que para asumir debía declarar públicamente su aceptación de la fe cristiana. Fatone vaciló. Alguien cercano supo decirle que el puesto justificaba decir una mentira. Total, ¿quién se entera? Le dijeron a Fatone. Y Fatone responde: mi alma se entera. Mi alma. Esa fue la respuesta. Suficiente, dijo Fatone. Así que rechazó el cargo, tal cual. A ver, sí, esto es lo que había dicho él, no, había escrito él una vez. Dice: la única manera de comunicar íntegramente un conocimiento espiritual es demostrándolo en conceptos, mostrándolo en sentimientos y ejemplarizándolo en acciones. Había escrito Fatone. Si no, no. Entonces, ¿qué sirve todo lo que yo estoy diciendo y acepto este cargo y digo, sí, bueno, soy cristiano, una mentirita? No, mentirita nada. Me estoy traicionando. A mí mismo me estoy traicionando. ¿Cómo quién se entera? Yo me entero. Mi alma se entera. Además, otra de las cuestiones que por ahí, si llevar al ejemplo ciertas cuestiones de el catolicismo y demás, también implica dejar de lado muchas de las creencias. Entonces, aun cuando, por ejemplo, diga, bueno, está bien, llevo a cabo todas las cuestiones del catolicismo, pero está en contraposición de por ahí con lo que era él. ¿Y sí? No está. Bueno, ahora sí viene la parte más ¿qué? Mística más esotérica de Vicente Fatone. Que quiera creer, lo cree. El que no, no. Yo les voy a contar lo que se decía de Vicente Fatone. ¿Y qué se decía? Contaba un viejo amigo de él, un tal Ciocchini, que Fatone poseía poderes telequinéticos. ¿Cómo sería eso? Podía mover objetos y aparentemente también personas a distancia. Nah. Usted ya no lo cree. No, no, veníamos bien en un montón de cuestiones, pero no, no sé. ¿No? Todavía eso no lo creo. Hay un ejemplo que, mire, encima lo saqué de bastantes fuentes distintas. Sí. Cierta vez, dicen que reunió a un puñado de profesores en su despacho y les pidió que, de pie y vueltos hacia una mesa que se encontraba al otro lado de la habitación, les pidió que definieran la materia y sus propiedades. ¿No? Ustedes son dos profesores, eruditos. Bueno, claro. Defíname lo que es la materia, lo que son las propiedades de la materia, le dijo Fatone. Bien. Terminadas las exposiciones, que aunque deberían, aunque diferían, coincidían todas en el punto de la inercia esencial de la materia. Es inerte, no se mueve. Fatone, o algo, o alguien con mucho sentido del humor, hizo que la lejana mesa se acercara parsimoniosamente hacia los opositores a medida que estos, turbados, intentaban descubrir algo que les permitiera poder seguir creyendo en lo que hasta entonces creían. Yo no sé. Yo les cuento lo que pasó. Está bien. Lo que dicen que pasó. Todos los profesores se quedan... No, ahí, esto. Y Fatone le dice, ¿siguen pensando que la materia es algo inerte? Bueno, en ese caso yo le diría a Fatone, si vos me querés mostrar y se puede llevar a cabo esta mostración de que se mueve la mesa, yo te creo. Hasta ese momento mi pragmatismo me obliga a decirte que no creo. No le creo. No, ni medio. Bueno, qué sé yo, cada uno sabrá, mire, usted lo ve, ese Fatone, la gente no lo va a ver. Bastante bien puesto, o sea... No sé qué significa eso. Bueno, que es, o sea, tiene, digamos así, mirada de serio, parece grandote de altura. Lo que sí, cara de pocos amigos. Y enigmático. Y sí. Mostly whenever you're... Bueno, en 1957 le ofrecen ser embajador argentino en la India. ¿Y este dice que sí? Obvio. Ah, bueno. Entre 1957 y 1960 reside en Nueva Delhi. Las universidades lo invitan a dictar conferencias sobre filosofía hindú. Espere, pero él es argentino. Él es argentino, exacto. Bueno, justamente, su amigo Víctor Massoud lo visita en 1959. Claro, y él cuenta justamente asombrado y dice, he visto cómo se consultaba a un argentino en cuestiones eruditas de la filosofía Vedanta, en la propia India. Claro, sí. Él enseñándole a ellos lo que era la... Bueno, eso es lo que sorprendía, ¿no? Un argentino que la tenía más clara que cualquiera de todos ellos. Bueno, y a su regreso, la UBA lo contrata para dictar las materias filosofía de la religión y metafísica y gnosiología. Así pasa los últimos años de su vida, dando límpidas clases mientras lucha contra la enfermedad que apenas lo deja respirar, ¿no? Que era este cáncer de garganta. Así que hacia el final de su vida, Fatone simplemente dijo, puedo afirmar que he sido un hombre feliz. ¿Qué me cuenta? La pasó bien en su vida, Fatone. Impresionante. Esa felicidad para Fatone radicaba en la búsqueda permanente de la propia identidad, que concluye necesariamente en el misterio del ser. Ese es el misterio del ser, decía él. La búsqueda de la propia identidad. Exactamente, literalmente, lo que decía Fatone es, el misterio del ser es nuestro propio misterio. Intentar descifrarlo es nuestra más alta aventura. Todas nuestras búsquedas son figuraciones de la búsqueda única que las hace posible. Y de ahí el consuélate, no me buscarías si no me hubieses encontrado. ¿Qué me cuenta? Buenísimo. Sí. Thank you. Bueno, digamos que son dos los grandes temas que ocuparon la reflexión de Fatone: el concepto de libertad y la mística, ¿no? Y que, si se quiere, van muy unidos. Sí, pero bueno, la libertad se hace a sí misma, de modo que el ser humano, decía él, no solo tiene libertad, sino que pertenece a la libertad, decía Fatone. Bueno, les cuento la formación de Fatone también. Bueno, la asiduidad de los clásicos españoles, franceses y la ciencia decimonónica, por ejemplo, la práctica de Schopenhauer. La práctica de Schopenhauer. Sí, leyó mucho también a Schopenhauer y todo lo que hizo Schopenhauer con su vida zeta. Sí. Nietzsche, Spinoza y las cúspides del anarquismo. Todo eso es lo que leía de joven Fatone. Donde, bueno, todo esto mientras también estaba laburando en el mercado del abasto, ¿no? Mientras ver en su puesto de verduras, se ponía a leer Schopenhauer. Dicen que era un cultor del diálogo sutil. Dicen que la casa de Fatone fue el locus amoenus. Váyanos a ver. Donde hacer nada jugando, eso es lo que se hacía. Esto viene de una vez la compañera Nerina me lo contó y yo me olvidé. Este amoemus, locus amoenus, que tiene que ver con, bueno, no sé de dónde viene, que se hacía de esto, ¿no? Hacer nada jugando. Eso es lo que se hacía en la casa, dicen, de Fatone. Por ejemplo, de ahí la fiesta de disfraces para los estudiantes del conservatorio. Y de ahí también el desentenderse de los adultos de haber niños presentes. Desentenderse de los... Era buenísimo. Ni el conservar, ni el conversar, perdón, sesudamente, en realidad obstaculizaba el juego. Era jugar, hacer todo el tiempo jugar. Era la idea en la casa de Fatone. Bueno, satisface referir la fruición con que algunos científicos también relatan las charlas con el Fatone, el rector universitario, haciendo hincapié en su método de sopesar ideas. Esto es la telequinesis. Les vuelvo a contar esto desde otro lugar. Desde otra científica, otra gente. Cuente desde otro lugar. Luego de que cada interlocutor hubiera expuesto, por ejemplo, una posible caracterización de la materia, Fatone les pedía que se acercaran a una pequeña mesa y rozaran la superficie con las palmas. De repente, el mueble se movía, haciendo correr a los desprevenidos participantes por la sala. Llegados al punto de reposo, sin frivolidad ni suficiencia, Fatone consultaba si las definiciones previamente enunciadas podían incluir fenómenos como el apenas vivido. Instando al asombro, los testimonios concuerdan en que Fatone movía la mesa a distancia. Es lo que todos terminan diciendo. Si la mueve él. Si no hay nadie, boludo. Ahí, mirá, no hay un mago trucho que tiene un mantel largo y hay un boludo atrás, abajo de la mesa, ¿no? Dicen, bueno, la movía Fatone, qué sé yo. Tiene poderes telequinéticos. Tal vez había alguien abajo que le pegaba con el palo de la escoba, entonces hacía que se moviera la mesa, que es... Qué rebuscada que usted también. Más rebuscada. Creo más en lo de Fatone que lo que hizo usted. Bueno, ¿quiere unos textos chiquititos de Fatone para terminar? Bueno, cuénteme. Los místicos de todos los tiempos han dicho esto mismo. Cada uno en su lenguaje. La acción es necesaria, inevitable, pero esa acción es tanto más pura y tanto más eficaz cuanto más fundada está en el reposo imperturbable. Es la acción cumplida como si no se la cumpliese. Es la acción sin turbulencias. Fantástico, a mí me encanta. Bueno. Decía también, el lenguaje es divino. Nosotros hemos desvirtuado su naturaleza, tornándolo pragmático y empobreciéndolo hasta convertirlo en un simple vehículo de las comunicaciones conceptuales. Hemos despojado a la palabra de su potencia mágica, restringiendo sus posibilidades en la adjetivación discursiva y renegando del verbo creador. Ya no rezamos, ya no sabemos qué significa el pater. Decía Fatone. Y la última, yo pensaba que nosotros, producto de un mundo moderno, estamos condenados a recibir toda revelación a través de la cultura. Hay que recuperar las fuentes a través de las formas y las estructuras culturales. Estamos condenados a aprender y a revivir a la vida del espíritu mediante los libros. En la Europa moderna ya no hay enseñanza oral ni creatividad folclórica. Por ello pienso que el libro tiene una enorme importancia, no solo cultural, sino también religiosa, espiritual. Bueno, ¿qué les pareció Fatone? Personaje. Bueno. Muy interesante el planteamiento esto de la acción. Sí. Personaje, aparte, yo no lo escucho nombrar por ningún lado acá en la... Es argentino. Digo. Hay tanto, discúlpenme, pero hay tantos argentinos que no los nombran. Y él no va a ser la excepción. O sea, usted está planteando, según lo que él decía, que es llevar a la... O sea, no enseñar nada... Que no se haya llevado a la acción. Uh-huh. Hay muchos profesores que no tendrían que estar dando clases. Y bueno, sí, la mayoría. Y entonces, no creo que un profesor precisamente elija en la currícula a alguien que lo va a contradecir a él. Uh-huh. Bueno, usted lo ven al mismo, ustedes, cuando digo ustedes, uh-huh. digo en la escuela de teatro. Ajá. Digo, se ve Beckett. Mínimamente dependiendo del profesor. Porque bueno, Beckett mismo, en un acto de honestidad uh-huh. y de sinceridad absoluta cuando él era profesor uh-huh. renunció a todos sus cargos y dijo basta, no puedo enseñar lo que yo mismo no sé uh-huh. ¿Quién hace eso hoy también? No, nadie. Nadie sabe nada, enseñan y repiten, no hay que ver hasta qué punto lo saben, con lo que implica la palabra lo saben, uh-huh. los que están enseñando son muy pocos. A mí por lo menos me parece lo más, si se quiere, lo más sincero es cuando sí me ha pasado que he tenido profesores en los cuales te dicen, yo no tengo la verdad. De lo que yo vengo haciendo hasta ahora, la mejor manera para mí ha sido tal o cual. O la teoría en la que más me baso es en esto por esto. Uh-huh. Y que uno dice, bueno, si vos opinás distinto, bueno, demostrame por qué. O sea, cuáles son tus fundamentos, qué has hecho, que por lo cual vos te basás en otra cuestión. Que en los cuales yo digo, sí, eso es fantástico. Lo que decís, porque por lo menos a mí me da la posibilidad de decir, bueno, si yo estoy en, si se quiere, me pega esta rebeldía y estoy en contra tuyo, me tengo que poner a laburar para decirte, bueno, es por esto, esto y esto que no estoy de acuerdo. Ajá. Y que mucho no, aprendé de acá allá y listo. Claro. Sí, bueno, algo parecido a lo que ha hecho Turó con su libro Walden. Sí. También que él decía, no es que yo hago esto porque soy Henry Turó. Claro. Para demostrar que lo puede hacer cualquiera, en realidad, ¿no? En la práctica. Uh-huh. De eso se trata, por eso, bueno. Es que hablan un poquito menos, me parece. Bueno, el pájaro que preguntaba en su momento, ¿de quién habla? ¿Del amarillo? No, pájaro, este es Vicente Fatone. Sí. Se lo voy a pasar al amarillo a ver si lo quiere leer a Fatone. Algo creo que se consigue, en algunos lados. Ah, bueno. Complicado conseguir, pero hay que buscar mucho, pero creo que se consigue. Y habría que probar. Y si no, tal vez el amarillo va a ser el Fatone, pero dentro de unos años. ¿Quién sabe? Vaya uno a saber. Y uno puede decir acá, yo he sido compañero de radio del amarillo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Oh. Down to the bottom. Bien, las 15 pasaditas... Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Hablábamos de Vicente Fatone, este filósofo argentino. Nos tenemos que ir a la música y a la tanda otra vez, ¿no? Muy bien, sí, dado que son las 3 de la tarde ya, vamos a la tanda y luego volvemos. Bueno, algo de B.B. King. Bien, hacía rato que no pasábamos B.B. King. Sí, no sé qué le dio al operador, claro.

When I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. Bien, aquí estamos de vuelta para hacer la última media hora de este escenario de las voces. Continuamos al 462-2124, al 156-70-7644. Lo que escuchábamos en la tanda era en primer término a B.B. King, después un temita de Neil Young, después P.G. Harvey, ahora Ray Charles. Le mandamos saludos al Amarillo que anda por ahí. Sí, sí, sí. Y al Fede que anda por aquí. Bueno, los recibo a los saludos en vivo. Y bueno, también se los retribuyo a ustedes. Bueno, no hay ni una aquí, ni una allí, ni una allá, ni un más acá, sino la gran unidad. A la miércoles. Decía Rilke. Solo bueno, la gran unidad. Entonces, en esto estaremos. Ahí está. ¿Me va a decir algo? Sí, nos llegaba un mensaje. En este caso del amigo Kur, que nos dice, acá está, ¿cómo andan los gurises de Infinitas Albas? El viernes estuvo lindo el acusticazo, postdata. A los pibitos del Ojo Blindado y al Tornero los puse en la listita también. Mejor así entonces, nos bueno. Dice para el amigo Kur. Y también nos dice, Pimpollo de ojazos extremadamente hermosos. Sí, ¿qué pasa? No, esta vez es para mí, no. Porque dice, pasate un tema de aquellos. ¿De aquellos? Sí. Bueno, estamos escuchando un tema de aquellos, sí. Richard, cool. No sé, porque me parece que es de la década que a él le gusta, que tiene ganas de escuchar un temita. Es medio ochentoso, cool. Sí, sí, sí, así que bueno, vamos a ver si el operador nos pela y pasamos algún temita de aquellos. Bueno, ¿cómo anda, cool? Fue un gusto verlo el viernes. Sí. Y lo esperamos este viernes a Kur y a todos para hacer el último encuentro del año. Así es, bueno, la verdad que contento también, decíamos hace un ratito en el Off the Record, de encontrarnos con bueno, gente a la que ya conocemos y es figurita repetida. Y bueno, es un gusto para nosotros, como el caso del Tornero. Uh-huh. También, bueno, conocer a nueva gente, pero que hace mucho que está acompañando acá el escenario de las voces y a distintos programas de Estación del Sur, como es el caso de Kurt, que llegó primero de todos. ¿Fue el primero? Y se presentó, claro, porque mencionó la radio, que bueno, entonces digo, vos tenés que ser Kurt. Y bueno, pusimos ahí a charlar un rato. Lo que no me quedó muy claro es en qué listita entramos nosotros, los del Ojo Blindado y el Tornero. Oh, es una lista terrible. Ya se va a enterar. Bueno, igual es con todo cariño. Es complicado entrar en la lista, pero va con todo ya el estamos, cariño. Bueno. Sí, sí. Aparte, no hay forma de zafar, me parece. No, la altura ya están fichados. Lo vamos a incluir entonces en esa lista al Amarillo también, a quien le mandamos saludos y esperemos verlo el viernes. Vamos a ver si contamos con su grata presencia. Esperemos que se acerquen todos los que quieran y puedan, porque bueno, es el último encuentro. Sí, sí, la verdad que bueno, ya llegamos con las energías ahí intactas, pero bueno, renovadas. Y bueno, la verdad que cuando lo pensábamos a mitad de año, no imaginábamos que íbamos a estar ya sobre fines de este 2009, siguiendo un poco un camino que fue un tanto sinuoso. Sí, azaroso. Por ahí se planteó como un desafío interno en la producción junto con Paula y Esteban. Y bueno, finalmente hicimos unas cuantas fechas, algunas más de las previstas también. Uh-huh. Nos cambiamos de lugar. Y bueno, eso también, estamos la verdad que más cómodos. Las bandas tienen esa posibilidad de, bueno, contar con una infraestructura un poco mejor de lo que tenían antes. Y también, bueno, agradecidos a la gente de la radio, a las bandas también que se comprometen y que realmente llevan adelante su propuesta, se integran. Algunos otros van quedando en el camino, o no se van cayendo del caballo antes. Sí, o no se van pudiendo adaptar, qué sé yo. Nosotros no son condiciones así muy muy terribles las que les ofrecemos. Uh-huh. Mal que mal, los músicos, si bien no se saca demasiado, todos se van con algún manguito, o uh-huh. que sea, con los gastos cubiertos. Así que bueno, contentos de poderles brindar la posibilidad a los que la saben aprovechar también. Exacto, es la posibilidad de tocar también. O sea, ¿qué quiere un músico? ¿Tocar? Sí, creo que sí. Aparte, hoy en día sabemos que en el ambiente las cosas están re complicadas y que, ojalá pudiésemos contar con otro tipo de producciones que nos permitieran realmente tener otro nivel, ¿no es cierto? Pero bueno, las condiciones nos dicen que disponemos de ciertas cosas que, bueno, a algunos les sirven, a otros no, y bueno, a los que les sirven, nosotros sumamente agradecidos también, qué sé yo, de contar el otro día con una banda como Murió de Asco, que sabemos que si ellos fueran más pretenciosos y no tuviesen esa relación de afecto que hay con nosotros, difícilmente tocarían en algo que organicemos nosotros, que, como decimos, más que producciones blindadas, somos tres, que hacemos un programa y que, bueno, nos largamos un poco... Bueno, pero están recién arrancando. Sí, a ver de qué se trataba esto. Y bueno, contamos con la mano que nos dan estos grandes amigos, porque pagarle a una banda como Murió de Asco sería imposible directamente para uh-huh. nosotros, si realmente tuviésemos que costear los... lo que ellos realmente... El caché, que se dice. Exactamente, ajá. Bueno, pero se adaptan también, saben que en qué consiste la propuesta. Saben el contexto en el cual están. Hay que saber, muchachos. La verdad que tienen muchísima onda, bueno, lo demostraron arriba del escenario. No hubo así ningún requerimiento... disparatado de parte de ellos, uh-huh. se adaptaron a toda la circunstancia, digamos, a la parte técnica que disponíamos en el lugar, y la verdad que toda la gente, por suerte, quedó conforme, por lo menos, bueno, charlando con los amigos, los más allegados, nos decían que habían estado muy, muy cómodos, uh-huh. Así que bueno. Habrá cosas para corregir seguramente el año que viene, y las tendremos en cuenta. Veremos también si las energías dan para renovar los ciclos, o si haremos fechas más aisladas, o que dure todo el año, todo el 2010. No, vamos a ver. Y no se corta por el mundial. Vamos a pensarlo así con mayor detenimiento y hacerlo con un poco más de cabeza, probablemente, ¿no? Nos arrebatamos un toque. Salió igual. Salió. Salió de primera. Salió, y bueno, como decían ustedes también, el broche viene a full porque tenemos el compromiso de una banda muy buena, pibes jóvenes con muchísima energía y ganas de tocar, que es lo que realmente queremos o pretendemos uh-huh. de las bandas que participan en el ciclo que les planteamos. En este caso es Fruta Groove, que es un trío instrumental que, bueno, basa su propuesta en el rock, en el funk, en el jazz y en el groove. Ah, bueno. Esos son sus cuatro pilares. Decíamos que, bueno, por ejemplo, el contacto se dio a través del bajista de Guille Moreno, que es Gaspar Esquisato. No es Gaspar el de Blues Trio, uh-huh. que era Striptongo. Es otro Gaspar, que también es rubio, también tiene el pelo largo. Es unos años más joven este Gaspar del que hablamos. Pero bueno, él tiene un trío donde también toca la batería con el batero actual de Guille Moreno, que es Nabil Yestel. Y después el bajo, en este caso, lo toca... Porque bueno, en esta banda Gaspar toca guitarra. Si bien con Guille toca el bajo, en esta toca guitarra. El bajo lo toca Mateo Torres, que es hijo de Willy Torres, también un reconocido músico de la ciudad. Así que bueno, la banda tiene muchísima energía. Plantearon la propuesta instrumental, porque bueno, la banda se constituyó así, tienen algunos covers también, pero más que nada son composiciones de ellos. Y bueno, también aprovechando la ocasión y que va a ser una banda única en esta fecha. No hay dos bandas, hay una sola. Ellos solos, sí. Uh-huh. La otra vez, bueno, pusimos así, o circunstancialmente se dio, pero bueno, cuando nos despedíamos del otro bar, cerrábamos justamente con Guille Moreno y creíamos que realmente era un número bastante importante. Y ahora, bueno, los chicos de Fruta Group invitan a amigos, músicos, invitados, sorpresa, que no dudamos de la calidad, incluso ya nos estuvieron adelantando un poco quiénes van a estar participando. Así que bueno, para la gente también un poco agradeciendo el apoyo y también teniendo en consideración que estamos a fin de año, que la banda va a ser una sola, por más que después probablemente haya... Van a ir todos con gorritos de Papá Noel, sí. Podemos ir para despedir el año, sí. A full, o fin no. ¿No van a en la puerta entregar cotillón? Sí, probablemente, lo está estudiando la producción. Estaría bueno, el productor lo reciba en la puerta con un gorrito de Papá Noel. Sí. Estaría bueno. Yo creo que sí. Bueno, un poco de onda. Yo creo que si se lo propone, él va a acceder, así. Sí, él no tiene problema, me parece. Bueno, pero es un pan de Dios. Pero si el productor se pone el gorrito, usted también. ¿Cómo es una persona seria. Y bueno, pero por eso, para que no se quede encasillado en ese lugar de serio, de divo, póngase el gorrito usted también. Qué místico vio con un gorro de Papá Noel. No. Y bueno, le hacemos el gorro de otro color. Todo este personaje que vengo con tanto trabajo y esfuerzo manteniendo y que hemos generado, no se puede caer al carajo por un gorro de Navidad. Bueno. De Papá Noel. No bueno, sé. Pero encima la entrada más barata ahora es, sí, para que explote. Pesos va a estar la anticipada. En la puerta va a estar 10, ajá. Pero por bueno, cuestiones así organizativas, pero confiamos también en que vamos a armar una lista de acá. De invitados de la radio, así, a 5 mangos. Bien. Y bueno, también con la idea de que todos puedan ir y pasar un buen momento, que seguramente va a ser así. Y bueno, después veremos el año que viene, dónde estamos parados el año que viene y cómo viene la cosa, pero ahora con ganas de que la despedida realmente sea, digamos, a la toda orquesta. ¿Eh? A toda orquesta. A toda orquesta, exactamente. Sí. Y la banda siguió tocando. No guardarnos nada. Ajá. Y un poco esa también era la idea de Fruta Group, cuando nos dijo que bueno, ellos asumían el compromiso de cerrar, sabiendo lo que implicaba, sabiendo que va a ser la única banda de la fecha, pero uh-huh. Bueno... También redoblando un poco la apuesta e invitando a músicos amigos, digamos, a sumarse. Y seguramente también con alguna otra sorpresa, que estamos viendo ahora la posibilidad también de pasar algunos videos en la pantalla gigante. Pues no diga nada, ya deja esa sorpresa. No, pero no sabes. Hay uno. Capaz una sorpresa que puede ser un video. Ya deja esa sorpresa. Ah, bueno, pero. Pero no se sabe de qué. Estaría poniendo videos, sí. Pero eran videos. Sí, videos de. Del bar. De Björk, perdón. Pobre de Bon Jovi. No, y aparte de Michael Jackson, que no tiene nada que ver. Y bueno. Hay que llevar unos videos interesantes. Vamos a ver qué podemos gestionar. Y bueno, esperamos que realmente cerremos así el ciclo. Con todo. Con todo, sí, porque la verdad que fue un esfuerzo bastante grande, donde bueno, hubo que ocuparse de unas cuantas cuestiones, qué sé yo. Ahora el tema este de que el lugar haya sido un poco más grande, uh-huh. También implicó otro movimiento de gente, de producción. Pero también contentos de poder brindarles a los músicos un lugar mejor, mire, más cómodo. Yo tengo la yo tengo fe. Es un personaje nefasto. ¿Qué tiene fe? Y esperanza de que, mire, para la mesa de la radio se va a extender muchísimo, va a tener que hacer reservas. Bueno, sí, yo la verdad que también tengo mucha confianza. Me gusta más que la palabra fe, de que va a ser una... Mucha expectativa, si sí, quiere. De que va a ser una mesa muy poblada, porque bueno, de hecho, como decíamos, siempre existió esa mesa. Uh-huh. Fue variando en la composición de sus integrantes, sí. Pero también era una garantía, y en ese sentido, hace un rato hablábamos de estas cuestiones así, de la confianza, el afecto, y bueno, Para nosotros también era un hecho así re positivo contar con ustedes, con Rudy, con Lore, como bueno, un poco anfitriones también, porque a veces estábamos nosotros en otras funciones, haciéndonos cargo de cuestiones un poco más ingratas, qué sé yo, pero que también hay que hacer, y más el día de la fecha. Y un poco ustedes estaban ahí recibiendo, recibiendo a la gente. Que bueno, iba... Nos hacíamos cargo de otras cosas. Iba a sumarse a la propuesta que partía de nosotros, pero como decíamos en otra oportunidad, si esto era un éxito, los hacíamos partícipes. Si era un fracaso, también asumíamos las responsabilidades. No vamos a decir las culpas porque... No, qué palabra fea, culpa. Violento, ¿no? Sí, como sí, fe, sí. Bueno. No, me gusta más la palabra fe que culpa. Culpa es muy fea. No me gusta ninguna de las dos. A usted no le gusta ninguna. Ya le dije, confianza. Digo, no, confianza. Tener fe... Bueno, igual uno también en esa o sea, así como repartimos la buena, también hay que repartir las malas en ese sentido. Claro. Igual, colectivicemos las pérdidas también. Sí, bueno. No se hace nunca. No, pero no importa. Sí, eso se hace siempre. Lo que no se colectiviza son las ganancias. Uy, discúlpeme, tiene razón. Un amigo me decía que vio un graffiti que dice, ¿qué tal si compartimos un poquito el capital? No, eso no se colectiviza. No. Igual lo que le iba a decir, no sé si es muy bueno para la cara de los acusticazos que el compañero y yo lleguemos a estar de anfitriones, como que para el año que viene habría que ver por ahí una cara que dé mejor. Realmente lo sentimos así, más allá de esto que Lore plantea, pero que es un chiste nada más. Sí. Sabemos que muchas veces la gente que va llegando se va congregando y bueno... sumando alrededor de ustedes. A veces, bueno, llegan antes por cuestiones de horario, pero bueno, sabemos que la mesa de la radio se constituye en torno a acá, a las dos figuras de la tarde de Estación del Sur, a los locutores. Y bueno, contamos también con ese plus que es el afecto, la confianza, la amistad, que bueno, también sirvió para ir potenciando, digamos, las producciones, ¿no es cierto? Y qué sé yo, las relaciones que existen entre nosotros, porque si bien previamente nos conocíamos, qué sé yo, por un producto de tener programas de radio vecinos, este año se afianzó. Sí, no fue un año cualquiera, digamos, en el saldo positivo seguramente queda que realmente, más allá de lo que pueda suceder en la radio, en este mes, en junio, o en el mes que sea, los consideramos grandes amigos porque, bueno, a lo largo del año siempre estuvimos bastante ligados y cerca, más allá de las cuestiones que tienen que ver con el ámbito específico de la radio. De Estación del Sur, ¿no? Sí, se generó, por eso digo, siempre el acusticazo ha sido también como... Sí, eso también, porque ¿no? Aparte se planteó en un principio como un déficit o como una falencia que había previamente, que era ese tema de encontrarnos, ¿no? Y si bien alguna vez Rudy lo planteaba hace un tiempo como el tema este de no vengo a la radio a ser amigos, uno comprobó que a lo largo del tiempo, si bien no es el objetivo que uno persigue, uno viene a hacer un programa de radio con un contenido, qué sé yo, que va variando también de acuerdo a las épocas, a los estados de ánimo y etcétera. Después puede resultar, digamos, claro, sí, tal cual, que se persigue cuando uno plantea muchas veces efectos colaterales, daños colaterales, que a lo largo del camino cosechó algo más que digamos venir a hacer o acumular programas. Claro, no, bueno, sin duda que por ahí en esos... Qué palabra fea. Iba a usar otra palabra muy fea, que es saldo. Qué película, película, qué palabra asquerosa, saldo. Era como balance. Como balance, sí. Que nosotros estamos muy... Tenemos una influencia previa bastante... Sí, un colegio secundario desagradable. Bueno, pero... Digo, lo que... Por ahí en estas cosas también, lo que uno más termina rescatando son las relaciones humanas que se generan aparte del objetivo en sí. Yo sí, lo he dicho hace poco. Esto de que uno tampoco no viene a la radio a ser amigos. Yo no vengo a ser amigo acá, vengo a hacer un programa de radio. O sea, si después se genera otra cosa, alucinante. Y uno lo disfruta muchísimo. Fantástico, claro. Y creo que después, a la larga, en definitiva, uno lo que más termina rescatando es eso, por ahí, ¿no? Que el programa en sí. No, y aparte, qué sé yo, el otro día hablando también en reunión de producción, pero entre los que hacemos El Ojo Blindado, decíamos, a la luz de los del paso del tiempo, uno ve las cosas... No, digamos, con un dejo... Vio que viene el final y nos estamos poniendo nostálgicos. No, no, que uno como que los lados así, los costados más oscuros, ya no los ve. Los ve en el momento, ¿no es cierto? Ajá. Y después ya los recuerda o los evoca de otro modo y... Pero quedan como anécdota. De una forma por ahí más nostálgica, ¿no? Es cierto. Pero igual, por suerte, somos personas y casi siempre... Las cosas feas van a estar, pero el hecho es poder también disfrutar de todo lo otro. Está bien, uno se pone así, medio nostálgico, no, y pavote, pero también está... Sí, acá lo dice la Sabri. ¿Qué? Dice, qué pelotudos que son. Sí. No, dice eso. Más o menos. Bueno, pero bueno. Sonó un poco fuerte. Claro. No, dice eso. Le mandamos saludos a la Sabri. Muchos besotes. A ver si va este viernes, que el último Sabri sale 5 pesos la anticipada. Dele, Sabri. Bueno. Dice, dejen de tirarse flores, los blindados y las voces. Bueno, le tiramos una flor a usted también. Claro. Bueno, también, sí. Usted es muy bonita y muy buena también. No se ponga así. Bueno, tampoco le tire con un ramo, tírele una flor. Bueno, le voy tirando de a una, bueno, entonces las florcitas. Kurt nos había también mandado un mensaje y nos decía, en la listita de gente inteligente, si Fede quiere, lo ponemos en la negra también. No, reiterarle que, bueno, está invitado y que seguramente... Va a ser una fecha que en la que realmente tenemos toda la confianza. Los pibes estos vienen re bien, con unas ganas terribles de participar. Ellos mismos nos pidieron que bueno, tenían ese ímpetu y para nosotros es re valioso, más allá de que hay bandas que por ahí se conocen más, otras menos. Está bueno también el desafío de darles esta oportunidad, la posibilidad de mostrarse, y además sabiendo la calidad de los músicos que son, digamos, ya conocemos, si viendo la propuesta hemos escuchado algunos temas que han subido a su espacio virtual, que es MySpace. Sí, destacar que bueno, ya hay también una buena relación, una confianza, producto de bueno, las fechas que armamos, las dos fechas con Guille, así que todo bárbaro, y esperemos que la fecha sea realmente como uf. Sí, uf, como... mire, ¿qué le dice esa expresión? Uf. Mucho. Ni se imagina. Uf. Bueno, Amarillo, estamos nostálgicos, si quiere abrir el micrófono puede también usted rememorar sus años. Hoy está así exultante, lo veo. Sí, puede venir Amarillo si quiere recordar sus años de radio, ponerse nostálgico, melancólico, patético. Sí. Yo tengo una cosita para el ojo que le va a sacar lágrimas, Amarillo, si quiere. Pero desapareció. Ah, ¿se no está más? No, la producción me avisa que... Ahí está. Ah, está. Se estaba escondiendo, estaba jugando en la escondida con la producción, por eso. Es un niño que juega. Sí. Le cuento que nos llegaba un mensaje de Virgen y Chelo. ¿A quién? ¿Cómo andan? Le damos las buenas tardes y que no, en este caso a ustedes dos no los saludan. Porque bueno, dice, hola linda, excepto que se incluyan en el linda... No. Bueno, entonces dice, si necesitan convocar fuerzas de choque o patobicas, el programa de la mañana, los boludos, cero mujeres. Bueno. No, Virgen Chelo, me parece que la producción del ojo no, y la producción de acá del escenario está más a favor de las mujeres que de las fuerzas de choque. Sí, no, sí, sin duda. Igual siempre están invitados y muchas veces contamos con la presencia de bueno, los boludos alegres, ¿no? La gente de la mañana. También con nuestro amigo Pepe, a quien le debemos mucho su laburo, su esfuerzo, su compromiso. Más allá, gracias por ser como sos, Pepe. No, más allá de que a veces bueno puede participar y otras veces no, pero bueno, sabemos que siempre está ahí pendiente de cómo salen las cosas y con ganas de que realmente se lleven a cabo. El Amarillo, no sé, ¿tiene algo para decir? ¿Quiere? Venga, dígalo en el micrófono. No escuchamos. Basta. Más. ¿Qué dice? ¿Dejamos hablar boludeces? El productor, es productor ahora el Amarillo. Ahora se puso en la... Sí. Se cargó la camisa de productor. Mira la cara. Porque había quedado colgada. Sí, sí, vino hasta con cara de vigilante y todo, mira. Antes había un productor que no lo vimos más y quedó la camisa ahí en el... Quedó la camisa, dijo Amarillo. Bueno, ¿qué dice, Kurt? El Amarillo es boleta. Bueno, escuchó Amarillo, ese es un mensaje que le manda Q. Amarillo está al rojo vivo, dijo Albertito. Sí. Y apuesto al rojo que lo quemo todo. Esa me encantó. Nos vamos a ir con ese tema, ¿no? Ah, si quiere ir con ese tema, con la colilla de Pla. ¿Cómo que no? ¿Qué está haciendo el operador sin consultarme? Ah, le consultó a la compañera. Bueno, Virgen y Chelo, che, si quieren ir, los invitamos a ustedes y a todos nuestros oyentes y bloyentes, a nuestros oyentes en el exilio también. Hubo dos que estuvieron a punto de ir a una acusticase y que se conocieron en la puerta y se formó una hermosa pareja. ¿Se solucionó el problema técnico ahí? Estamos a la espera de respuestas. Creemos que sí, pero hasta ahora no nos han respondido más. Así que, pero bueno, dos de nuestros oyentes en el exilio estuvieron no a la acusticase, al encuentro multidisciplinario. Una historia interesantísima. Alucinante, que queremos que nos cuenten bien en detalle cómo surgió, cómo se dio ese encuentro. Bueno, después del año que viene vamos a tener entonces esos bloques. Mire que yo una vez vine y planteé acá un tema que dio mucho de qué hablar. Puede ser. En el off the record. Ajá. Y en el aire son temas, no sé. La infidelidad, el amor, los celos. La monogamia. La monogamia, la poligamia. Bueno, puede venir a hablarlo en enero, este programa va a seguir. No, pero sabe que yo no tengo elementos teóricos como para... Nosotros no tenemos el elemento teórico de ninguna clase, y hablamos todos los días 3 horas acá, Fede. Bueno. No sé si le sirve de algo, le sirve de consuelo lo que le digo. Mandan fruta, fruta group tenemos. El escenario de la fruta le vamos a poner. El escenario de la fruta, mire qué lindo. Y le hacemos también publicidad al mercado de productores, por claro. Supuesto. Venga y tire fruta gratis, va a ser el eslogan del programa. Ahí no, guarda, está. Que en una de esas se lo toman así, literalmente, en serio, y vamos a tener que entrar y bueno. A esquivar y después haremos una ensalada de fruta también, para fin de año. Yo, qué sé yo, como decía Borges, que Amarillo me dijo esa frase de Borges que me quedó grabada, hablan en voz alta con el aplomo de quien ignora la duda. Tranquilamente le puede caber a este programa. Todos hablamos acá, sin saber lo que estamos diciendo, pero bueno. Estamos en radio, tenemos que hablar. ¿Qué vamos a hacer? Después capaz que fuera del aire y lo reflexionamos. Acá batimos fruta. Maldito. Es terrible. ¿Qué? 2 minutos que a uno lo deja a usted solo y se va. ¿Cómo la solo? Estoy con el Fede. El Fede me mete fruta. Él le hace preguntas y usted habla. Es terrible lo suyo. Claro, como decía, no me acuerdo quién. Amo tanto el silencio que puedo estar horas hablando sobre él. Acá nos llegaba un mensaje del tornero, en este caso para el amarillo, porque dice: nunca vi en mi vida andar en bicicleta tan lento como lo vi al amarillo hace un rato. Jeje, saludos. Ah, ¿lo vi hace un rato también? Parece, bueno. Andado por todos lados el amarillo hoy. Mira, amarillo, usted quiere meterle perfil bajo, pero la gente ya lo conoce en el barrio. Iba en cámara lenta el amarillo. Sí. Bueno, esto va a ser el viernes, porque no dijimos nunca la dirección, porque hay gente que no fue nunca. Bueno, es el viernes, el cierre con, bueno, este último acusticazo, Fruta Group es la banda, con amigos invitados en Costumbres Argentinas, que está en Francia 156, esto de Francia, entre Salta y Jujuy, lo decimos bien para que el pájaro no se pierda, una de esas tiene la oportunidad, la suerte también de ir y que nos encontremos, así que bueno, que lo anote bien. Anote, pájaro. No recorra toda la calle Suipacha porque va a ser infructuoso, ¿eh? Por Francia. Por Francia, pájaro, ¿escuchó? Este... Entre San Luis de Jujuy y Salta. Y bueno, al amarillo también lo convocamos, al tornero. Esperamos y confiamos en que le haya pasado lindo el otro día también. Sabemos que Murió de Asco le gustó, se bajó los 2 discos, nos comentaba ahí el qué golazo del ritmo y el alejándonos del éxito. Así que bueno, también tuvimos algún otro comentario, gente que no pudo ir porque estaba laburando, lo lamentó mucho, como el caso de nuestro amigo Ezequiel, que bueno, hasta el día de hoy se reprocha, bueno, ¿vio? A veces la gente tiene que trabajar, hacer esas cosas tan feas y tan ingratas. Ya lo decía Woody Allen, el trabajo es una invasión a nuestra privacidad, no se puede. Fíjese, va contra los deseos de uno. Va contra los principios, va contra la naturaleza. El loco este tenía ganas de estar ahí y claro, no pudo. ¿Qué cosa? Es invasivo. Hubo un poder coercitivo que le impidió. Exacto, se da cuenta lo invasivo. Física que y fácticamente estar en ese lugar. No, sí, es sí, una sí, locura. No, es ilógico, es antinatural. Usted no haría nada que esté en contra de... de sus principios o los cambiaría por otros. A los cambio principios. Los principios de última, sí, sí. Si no se adaptan, los cambio. Depende de qué. Bueno, Cococha dice, adelante amigos. Bueno, ¿cómo anda Cococha? Buenas tardes. Le mandamos un gran saludo a usted y a Lidia. Le agradezco por las películas que me han regalado el viernes. Sí, igual tiene que algunas hacerlas extensivas al resto de la producción, que no se olvide. Ah, las tiene que pasar. Usted también tiene que pasar algo, Fede, ahora que lo veo. Tengo material, sí. Ah, bueno. Encanutado, ¿no? Sí. Sí. ¿No lo trajo? No lo trajo. Ya sabe que estoy colgadísimo. Bueno, el pájaro dice. Ajá. El pájaro hace rato que está perdido. Entonces va a estar más complicado todavía. Si hace rato viene perdido, ¿cómo hacemos? El pájaro me parece que vio la fruta y voló. Sí. No, I'll just live my life. I'll live my life. Dreams are... Bueno, nos tenemos que ir. Sí. Les comunico. Bueno, el temita es, en todo caso, como yo justo estaba hablando con el operador, se lo pasamos mañana. Bueno, muy bien. Mira cómo la ven. A la despedida. De arriba un árbol. Un tema largo. ¿No se puede llevar un tema de... ¿No se puede poner música también ahí en el acusticazo? ¿De pla? Sí. ¿O un videíto? Vamos a ver. Pero una de esas, ¿quién le dice? Es el último, así que... El último, vale todo. Tiramos... Manteca al techo. Sí, la casa sería el boliche por la ventana. El boliche por la ventana, ahí está. Se puede llevar un videito así de plata. ¿Esos dichos quedan bien o delatan que uno tiene unos cuantos años encima? No, de última lo que delata es lo limitado de nuestro lenguaje. Sí. Para expresar una idea siempre se usa lo mismo, cuando sí. Es tan rico el vocabulario, ¿no? Para expresar una idea de otra manera. Bueno. Que terminamos siempre en lo mismo. Quedamos ahí en frase. Quedamos como unos boludos limitados en realidad, sí. Más que viejo. ¿Qué quiere que le diga? Encima, ¿no? Encima, peor todavía. Bueno. ¿Nos vamos? Mejor sí, nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias, Fede, por haber venido a compartir esta tarde con nosotros. Y si quiere, hasta mañana, el jueves y el viernes también se puede pasar por acá, no hay problema. Sí, no, puede traer un videito que tiene, sí. ¿Cómo? Ah, sí, tengo esa deuda con ustedes y bueno, agradecerles el espacio y la buena onda que tienen siempre para todo el programa. En realidad vengo yo como embajador del Ojo Blindado, pero bueno, somos tres ahí los que estamos poniéndole un poco de pila a esto. El amarillo me dice que me estoy repitiendo, pero bueno. Redondeate. Sobre el final, mandarle saludos a esta gente amiga, como bueno el pájaro, el tornero, Kurt. Sabri, Cococha, y bueno, ahí me parece que... Y bueno, todos los otros. Y todos, sí. Si no quedó mal con... Claro. Todo, loco, no me... Y no a todos los que no conozco, que también los quiero. Bueno, no, sí. Y que los esperamos también ahora el viernes 18. A todos los oyentes, y hay que copar costumbre argentina. Vamos a estar brindando ahí. Aparte, bueno, un poco la idea también con la otra banda, con Fruta Group, era poner la entrada a 5 mangos para que, bueno, todo el mundo pueda estar ahí... Haciendo una mesa de la radio bastante extensa, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, invitados, todos. Los que no conocemos también, ha sido una buena oportunidad. Después me va a contar usted en el off the record, me cuenta la historia esa de la gente que se conoció. Y... Ah, de los oyentes. Es una historia de amor. Una historia de amor alucinante. Fuertísima, muy intensa. Van a hacer una película. Vamos a ver si hacemos un corte. Un corto. Si Sabora y el cadáver de la novia nos los permiten, nos dan los derechos sobre su vida y su historia, ¿no? Bueno, nos vamos, le agradecemos, Fede. Y bueno, nos cruzaremos en la vida en estos días. Muy bien. A todos los que nos estuvieron acompañando, les decimos muchísimas gracias. Y que si quieren, se pueden volver a encontrar con nosotros mañana, acá en el escenario de las voces, a partir de la 1 de la tarde. Y le decimos a Kur que nos despedimos con el último tren a Londres, así bien poperos, pero de aquella época. Bueno, ahí va Kur. Gracias a todos, amigos. Será hasta la próxima. Mañana a las 13 nos reencontramos. Gracias a todos. Que lo disfruten, que la pasen bien. Ahí. Turning, you were standing there was music in in your eyes.